Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Y cómo no, comenzamos el programa siempre con prisas. Puntuales a la cita, pero con prisas. ¿Por qué? Porque como siempre os intentamos traer pues lo mejor, lo más actual del mundo del misterio. Pero antes de empezar, como siempre, recordaros que podéis descargaros nuestra app gratuita desde Google Play. Todos los que la tengáis de hace ya tiempo, que sepáis que hemos sacado una versión mejorada y que, bueno, os recomendamos que os la volváis a bajar desde Google Play, porque, bueno, hay cosas nuevas. También, al final del programa, vamos a saber el nombre del ganador del sorteo del libro Guía Mágica del Camino de Santiago de Fran Contreras. Y bueno, poco más. Deciros que espero que lo paséis tan bien como nosotros lo pasamos. Y comenzamos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Caso sin resolver en Canal del Misterio. Esta noche están nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo e Ioannis Kotsorais, ambos especialistas forenses, para hablarnos del asesinato de José Canalejas Méndez. José Canalejas nació en la ciudad costera del Ferrol, Galicia, el día 31 de julio del año 1854 y murió en la ciudad de Madrid el día 12 de noviembre del año 1912. Y sabemos, por la investigación realizada por nuestros compañeros, la hora del atentado fue a las 11 y 25 de la mañana. Canalejas fue abogado, político regeneracionista y liberal español, llegando a ser el presidente del Consejo de Ministros. Murió asesinado en un atentado, siguiendo la estela del general Juan Prim y Prats en el año 1870 y de Antonio Cánovas del Castillo en 1897. Y como os decía, tenemos el privilegio de estar esta noche con nuestros compañeros, que nos van, pues bueno, a aclarar sobre cómo aconteció todo esto. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Este es el tercer magnicidio que investigáis. ¿Cómo abordáis este tipo de investigaciones? Bueno, pues lo primero que hacemos es recurrir a toda la documentación original que hay de la época. Para eso pues intentamos acceder a todos los archivos posibles. A todos los archivos posibles, ya sean civiles, militares, bueno, incluso las hemerotecas de los periódicos, y bueno, pues también a archivos médicos para poder extraer las autopsias, que también se sacan todos los documentos y toda la información, que a priori, bueno, pues puede ser insignificante, pero da muchas pistas a la hora de hacer un buen estudio. Sí, pues, nos encontramos con, bueno, pues ya nos ocurrió con PRIM, nos ocurrió también con Mateo Morral, que son temas que hemos tratado en el programa, que bueno, que nos encontramos con situaciones que son muy chocantes, ¿no? Y es las diferentes versiones sobre un mismo hecho que hay en documentos oficiales. Claro. ¿Y se conoce qué hizo el presidente Canalejas ese día, el 12 de noviembre de 1912? Exactamente. Bueno, quiero decir que sí se conoce, porque bueno, pues a medida de vas encontrando documentos, pues encuentras su agenda, pues, la agenda de ese día, que en principio, bueno, pues no saben cómo archivarla y bueno, pues la ponen como varios y bueno, pues es curioso porque en esas fechas previas hubo un cambio muy importante en, bueno, pues dentro de la política, incluso que le llegaba al rey Alfonso. Y bueno, pues él se levantó temprano, desayunó en casa y sobre las 10 de la mañana marchó hacia el Palacio de Oriente a departir y a informar al rey de los cambios que iba a haber, sobre todo los cambios en los ministerios, porque hace poco había habido una huelga muy importante y bueno, pues Canalejas había podido dar una solución importante a la cosa, pero influía bastante en los poderes que hasta ese momento estaban establecidos. Y bueno, pues después de repartir con el rey, marcha hacia el palacio donde vivía y bueno, pues él después de estar en casa y de partir también con sus secretarios y bueno, pues con otros políticos, pues marcha a andar hacia lo que era el Ministerio de la Gobernación. O sea, sale a la Plaza de las Huertas, Plaza del Ángel, calle de Espocimina, y llegando al Ministerio de Gobernación es donde tiene el atentado. Y cuando llega el presidente Canalejas a la Puerta del Sol, ¿cómo es? ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos? Pues mira, los acontecimientos ahí, como decíamos antes, rompe el protocolo, porque no era una práctica habitual, pero nos situamos los que conocen la Puerta del Sol, bueno, pues lo que sería el reloj, ¿no?, de donde dan las campanadas, sí. Ahí sería el ministerio a donde se dirigía, y un poquito más adelante hay una zapatería muy famosa, que por ahí estaría el número 6 de la época. Había una librería. La librería. Y bueno, pues ahí justo el presidente para a observar unos volúmenes de unos libros que le llaman la atención. Y es ahí donde ocurre todo los acontecimientos. Y, a ver, ¿cómo puede ocurrir un atentado así? Porque él contaba con escolta policial, ¿no? Y como estaba contando Ioannis, cuando el presidente Canalejas para en este escaparate de la librería San Martín, sí. No, ahí es cuando le disparan. Entonces, respecto a lo que tú preguntas, ¿cómo es posible, estando en la calle, evidentemente estaba en la calle para un escaparate de una librería, pero evidentemente tenía escolta, porque a ver, las escoltas no son algo nuevo, no son algo de claro. Siglo XXI. Entonces, bueno, quiero decir que no es algo nuevo, ella tenía su escolta, que no recuerdo si eran dos o tres personas, ¿verdad? Tenía asignada como escolta personal tres personas, las cuales, bueno, pues tenemos sus números de placa y sus nombres y apellido, pero no obstante, también había asignadas policía de lo que sería hoy del ayuntamiento, pues asignados a todo el recorrido que podría hacer, ¿no? Como hemos dicho antes, el recorrido que iba a hacer a pie. O sea, en cada esquina, en cada sitio concreto, pues allí habría un agente, más los que le estaban acompañando, que en ese momento eran tres agentes que iban a poca distancia. Ajá. Entonces, el que ocurra una ejecución, porque la verdad es que el atentado fue una ejecución, o sea, recibió un impacto de bala en lo que es la parte baja del cráneo, sí. Casi en la nuca. Uh-huh. Lo que pasa es que le entró por una oreja y le salió por la otra. ¿Y que cómo puede ocurrir? Pues como siempre decimos, primero, es sospechoso y segundo, parece que es o una colaboración directa o una colaboración indirecta o por lo menos una omisión de sus deberes. Ajá. Vale, ¿y hubo más testigos presenciales? Uy, efectivamente. Pues claro que los hubo. De hecho, aquí empiezan las contradicciones. Ajá. Mira, en el interior de la librería, pues había personas que cuentan y dan una versión. Dicen que, bueno, pues que una persona se acerca al presidente Canalejas y que le dispara desde por detrás, le dispara. Esto, bueno, concuerda con las lesiones que presenta el cuerpo. Uh-huh. Y dicen que le disparan una vez, que sale corriendo. Ahí le describen como una persona que llevaba un traje de pana, un traje de pana clásico de la época, que tenía un traje marrón y un abrigo largo. Cuentan que Canalejas, cuando le disparan, cae al suelo y que este individuo que le dispara sale corriendo. Tenemos que decir, o sea, imaginaros la secuencia. ¿Sí? Canalejas mirando al interior del escaparate. Uh-huh. Y bueno, pues un poco inclinado hacia el interior. Viene el individuo este, dispara una vez. Canalejas, suponemos que es el impulso, gira un poco, hay una segunda detonación y luego una tercera detonación. Pero solamente recibe un disparo en lo que es el orificio de entrada en una de las orejas y sale por la otra. Y luego también hay constancia de que tiene una herida en un codo, ¿vale? Entonces, Canalejas cae al suelo, boca arriba, y esta persona... Y esta persona, pues, corriendo, como comentaba yo antes, y parece según los testigos, estamos hablando que están en el interior de la librería, y sale corriendo y se refugia, había ahí unos coches que eran coches de alquiler, ¿no?, de la época. Uh-huh. Y se refugia allí. Pero que no obstante, desde allí dispara de nuevo al presidente Canalejas. Por un lado están estos testigos. Por otro lado están la propia escolta personal que llevaba Canalejas, que lo que cuentan es que se acerca a esta persona. Aquí le describen con una persona que lleva un traje azul, con un abrigo corto, y cuentan que dispara al presidente, que se enfrenta a ellos, que dispara a uno de ellos y que sale corriendo a refugiarse en un... La versión anterior, que eso es importante, cuentan que la persona que dispara, que sería Pardiñas, cuando después de disparar al presidente por tercera vez, estando oculto entre esos coches de alquiler, allí mismo se suicida. Se dispara y se suicida. Dos tiros. Exacto. Y cuando la versión de los escoltas dicen que dispara al presidente, se enfrenta a uno de ellos, inclusive le dispara, que sale corriendo, que se refugia en un portal cercano, y dentro de ese portal se dispara y se quita la vida. Pero uno de los, de los relatos que acabamos de decir es muy importante porque dice que se dispara dos veces en la cabeza. Sí. Todavía está por poder demostrar científicamente que alguien se puede disparar dos veces en la cabeza. Uh-huh. Si dispara en lo que es en la zona de la mandíbula, eso sí puede ser, pero si las heridas, bueno, pues afectan, para que nos entendamos, al cerebro, es imposible que pudiera ejercer dos tiros. Y bueno, pues el cuerpo de Pardinas o Pardiñas, porque en algunos sitios lo ponen con ñ y otras con n, sí, presenta dos impactos de entrada de bala y en distintas zonas del cráneo. Uh-huh. Imagino que una vez sucede todo esto, acudirían rápidamente los servicios de urgencia, ¿no? Pues mira, es paradójico porque una vez que ocurre el atentado, pues dos de los escoltas del presidente Canalejas, uh-huh, lo cogen y se lo llevan en un vehículo de alquiler, que sería un taxi de hoy en día, hacia la casa de socorro. Pero al presidente se lo llevan directamente al Ministerio de Gobernación, que es una paradoja. Pues ¿no? Sí. O sea, podrían intentar salvar al presidente. Claro. Claro, para que todo el mundo este punto les quede muy claro, a mí me gustaría decirlo de la siguiente forma. Tenemos dos heridos por arma de fuego en ese momento en el mismo lugar. A uno de ellos le lleva a una casa de socorro donde puede recibir asistencia médica, que le puede ayudar o no, es decir, que no tendría por qué ser, bueno, pues que quizá no hubiese dado buen resultado, y sin embargo con el otro ni siquiera se intenta. Uno de ellos es el presidente del gobierno en aquel momento, y el otro el presunto autor, o el autor, de los disparos que han causado esas lesiones al presidente. Claro, claro, el presidente se lo llevan al Ministerio de la Gobernación, donde no puede recibir ningún tipo de asistencia médica, mientras que la persona que le ha disparado se lo llevan a la casa de socorro. Bueno, pero esto es increíble, ¿no? Sí, y también en la descripción de los acontecimientos, por las testificales de las personas que más directamente vieron el hecho, también hay la descripción de dos personas diferentes las que cometen el atentado. Una vestida con traje de pana y otra con traje de azul oscuro. Uh-huh. Que es, según las descripciones de los médicos de urgencia y de fotografías que hay del momento del cuerpo, efectivamente el cadáver que se presenta como Pardinas o Pardiñas sí lleva traje azul. Pero ¿quién es el hombre misterioso que viste el traje de pana? Claro. Y que ven que ese hombre misterioso que viste traje de pana, hay testigos que ven cómo dispara el presidente Canalejas. Ajá. Y corre toda la Puerta del Sol hacia la calle Montera. Exacto. Uh-huh. Pues según parece, una muerte anunciada, ¿no? La del presidente Canalejas. Pues efectivamente, porque además en la Jefatura Provincial de Policía, días previos tenían sacada la ficha de Pardiñas, porque sabían perfectamente que iban a atentar contra... Había dos líneas de investigación, una que iba a atentar contra el rey y otra que iba a atentar contra Canalejas, pero ya lo sabían. Uh-huh. Porque esa ficha, así hay documentación, en que estaba siendo investigado. Bueno, pues sí, se sospechaba entonces que este atentado, ¿no?, pudiera ocurrir. Sí, incluso el propio Canalejas recibió en el ministerio un anónimo advirtiéndole que iba a ser objeto de un atentado. Uh-huh. ¿Y qué heridas eran o lesiones tenían el presidente Canalejas y Pardiñas? Pues mira, el presidente Canalejas tenía dos lesiones por arma de fuego, un orificio de entrada en el lado, para que todo el mundo nos entienda, lado izquierdo, justo debajo del lóbulo de la oreja. Uh-huh. Ahí tiene el orificio de entrada por arma de fuego. Y el orificio de salida lo tiene justo en la oreja, y en el centro de la oreja aproximadamente, de la oreja derecha. Si tenemos en cuenta que quien le disparó lo hizo por detrás, que en eso coinciden todos los testigos, pues nos hace pensar que sería una persona zurda. Uh-huh, claro. Dispara por el lado izquierdo. Sí. Bien, luego tenemos a Pardiñas. Pardiñas presentaba una lesión por arma de fuego con orificio de entrada en el temporal derecho, en la sien derecha, orificio de salida según la documentación por la parte superior izquierda del cráneo, pero sin embargo en las fotografías que hay del cadáver se ve una zona en la zona izquierda de la cara, por donde el pómulo, para que todo el mundo nos pueda entender, se ve una zona con un relieve y un color que hace pensar que pueda ser un orificio de salida por arma de fuego. Uh-huh. Pero luego lo más interesante es que presenta en la frente, en el lado izquierdo, otra lesión de entrada por arma de fuego. Y hay que decir que las dos de entrada, que se ven perfectamente en las fotografías del cadáver, la de la sien derecha y la de la frente en el lado izquierdo, se han realizado con dos armas distintas de calibre distinto y además a diferente distancia. Además de esto, presentaba también diferentes golpes en la cara. En el puente de la nariz tenía una lesión, bueno, se ha producido con un objeto contundente, con un ligero sangrado. En el pómulo derecho también tenía una erosión. Debajo del ojo izquierdo también presenta otra. Y luego las manos están absolutamente llenas de magulladuras y de golpes. Todas esas lesiones que estamos comentando son lesiones que se observa por la colación muy, muy recientes. Se han tenido que producir momentos antes de la muerte. Uh-huh. Y fíjate, Nuria, si eran lesiones las de las manos, por ejemplo, que tenían gran sangrado, que cuando el cuerpo, se fotografía el cuerpo, que ya ha debido ser lavado, todas las uñas tenían restos de sangre entre las cutículas. Esto, claro, nos hace pensar porque si recordamos las versiones que hemos comentado, en ninguna de ellas se dice que Pardiñas tuviese un enfrentamiento físico con nadie. Uh-huh. Claro. Entonces, ¿cómo se le produjeron esas lesiones? Porque además las que presentan las manos son lesiones típicas tanto de defensa como de protección. Perdón, de ataque, tanto de defensa como de ataque. Y esto lo que hace pensar es que tuvo un enfrentamiento físico con alguien importante antes de morir. Sí. Y hay un detalle muy importante. Mira, por los orificios de entrada en las zonas que se encuentran situados, recordemos, en la sien derecha y en la frente, en el lado izquierdo, afectan a unas estructuras cerebrales que hace totalmente imposible que hubiese podido estar consciente como para producirse un segundo disparo. Quiero decir, que fuese primero el de la frente o fuese primero el de la sien derecha, el que se hubiese producido él a sí mismo el segundo disparo no es posible, es totalmente imposible. Pero luego hay un detalle también que yo creo que es importante, por eso resaltaba que quien disparó a Canalejas tenía que ser zurdo, porque le dispara por la izquierda. Si Pardiñas disparó a Canalejas por la izquierda porque era zurdo, ¿por qué utiliza la mano derecha para pegarse un tiro en la sien derecha? Claro. E inclusive el de la frente en el lado izquierdo, para una persona que se dispara a sí misma, y yo invito a todos los que nos están escuchando en este momento a que vean que es más sencillo si dispararse justo en el lado de la derecha o es más cómodo en el de la izquierda. Sería más cómodo en el de la izquierda si lo hacemos con la mano derecha. Por lo tanto, es muy... no es muy compatible. O era zurdo o no lo era. ¿Quién disparaba con una mano cuando disparaba otra persona porque se dispara él con la contraria? Es decir, son de esas incógnitas que, bueno, que todavía nos quedan por resolver. Muy extraño todo. Del mundo averiguando ahora si Pardiñas, si podemos encontrar documentación fidedigna y absolutamente fiable para saber si era diestro o era zurdo. Muy extraño todo, compañeros. Pero bueno, por vuestra investigación, ¿sabéis si alguien más resultó herido? Sí, resultó herido un camarero en le llegó un trozo de bala y le dio en el labio inferior, arrancándole un diente por el impacto, y también una señora que también resultó herida en la cabeza. Y bueno, pues estas personas se presentaron en la casa de socorro, donde también estaban atendiendo a Pardiñas, que terminó en morir, estuvo agonizando hasta que murió. Yo me gustaría puntualizar una cosa, es que estas personas que resultan heridas se encontraban en el interior de una cafetería de la época, que estaba en la parte opuesta al reloj en la Plaza del Sol, la Puerta del Sol. Sí. Quiero decir, por lo tanto, la versión de los escoltas de que se dispara a Canalejas, se gira, se enfrenta a uno de ellos y se oculta en un portal cercano, bueno, pues tampoco se ajusta mucho a la realidad si realmente Pardiñas salió corriendo hacia el lado opuesto de la plaza, de tal forma que allí se producen más disparos, que uno de ellos llega a alcanzar a estas dos personas, que además está constatado, como bien ha comentado Ioannis, porque se les atendió en la casa de socorro. Bueno, qué extraño, ¿no? Qué extraño todo. Compañeros, como siempre, con vuestras investigaciones nos dejáis atónitos. Gracias por aportar luz en todos estos casos, de los cuales si no fuera por vosotros, por gente como vosotros, pues nos quedaríamos siempre con la versión oficial, ¿no? Y ahí se quedaría todo. En este caso, gracias a que grandes expertos como vosotros, pues, hacéis este tipo de investigaciones, siempre, desde luego, se aportan un montón de luz, ¿no?, en estos casos. Eso intentamos, y daros las gracias siempre también a vosotros por dejarnos contar el trabajo que hacemos, y bueno, nuestra intención, nuestro interés siempre es que esto sea conocido, ¿no?, y sobre todo poner una vez más en entredicho. Lamentablemente, ojalá algún día podamos contar en este programa que lo que nos han contado en la historia sobre un caso determinado se ajusta a la realidad, pero desde luego hasta ahora llevamos, como nosotros decimos, un 3 de 3. Sí. 3 magnicidios estudiados y en los 3 se nos ha engañado. Y lo que se cuenta en los libros de historia no es la verdad. Quería aprovechar para que, bueno, pues ya que todos, bueno, pues nos gusta un programa de televisión que dan los domingos y es por la noche. Cuarto Milenio. Van a recoger ampliamente el estudio, incluso, bueno, pues con el maestro Juan Villa, que ha hecho 2 reproducciones, tanto de presidente Canalejas como de Pardiñas, sus bustos, y para poder describir ampliamente las lesiones que tenían. Así pues, que invitamos a todas las personas que me están escuchando a que no se pierda ese cuarto milenio. Claro que sí. Estoy segura de que les va a encantar. Claro que sí. Ahí estaremos todos aprendiendo, como siempre, con vosotros. Bueno, compañeros, muchas gracias por estar una noche más con nosotros y buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Historia en Canal del Misterio. Bueno, pues ya nos encontramos en la sección de historia, aquí en Canal del Misterio, en la 99.9 Valencia Radio. Y estamos en esta sección hoy con Antonio Hernández. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? Misterioso. Buenas noches a vosotros también. Bueno, feliz de tenerte de nuevo aquí en el programa, Antonio. Ya sabes que se te quiere y se te echa mucho de menos cuando no estás. Pero bueno, ya me has dicho que a partir de ahora vas a estar más a menudo con nosotros, ¿verdad? Sí, efectivamente. He tenido que tener un paréntesis por un tema personal y a vuestra disposición, porque ya sabes que a mí esto me encanta. Bueno, pues me a ti te encanta, a nosotros más, Antonio. Pues nada, muchas gracias. Hoy estás con nosotros para hablarnos sobre la guerra de secesión americana. Sí, sí, efectivamente. A mí me parece que es un tema apasionante. Yo creo Desde luego, totalmente de acuerdo. Pues mira, si te parece bien, para empezar, cuéntanos cuáles fueron las causas que propiciaron la guerra de secesión de Estados Unidos, Antonio. Pues fueron dos, básicamente. ¿Sabes cómo pasa? Casi siempre que hay una guerra. Fueron orígenes económicos y orígenes sociales. Lo que pasa es que los orígenes sociales de esta guerra, pues evidentemente van vinculados, como bien podréis imaginar todos, misteriosos Nuria, pues a la economía, ni más ni menos, ¿vale? Existían dos bandos muy diferenciados, era la zona del norte y la zona del sur. La zona del norte, como bien sabréis, era anti-esclavitud, sin embargo la zona del sur, los estados del sur de Estados Unidos, al revés, eran esclavistas, eran mucho menos religiosos que la zona del norte, y eso implicaba pues varios problemas, no solo sociales, sino también económicos. ¿Por qué? Porque mientras la economía del norte estaba basada pues en crear una industria más próspera, la igualdad de los hombres, igualdad de oportunidades, la del sur básicamente estaba dirigida pues evidentemente a una agricultura de algodón, a una agricultura de caña de azúcar, a una agricultura de tabaco, pero por supuesto mediante mano de obra esclava. Para que os hagáis una idea, Nuria, de 10 millones aproximadamente de habitantes que tenían las 15 colonias del sur, 3 millones y medio, 4 millones eran esclavos, ¿eh? O sea que imaginaros hasta qué punto dependían de la esclavitud para su economía. Vaya. O sea que esos fueron realmente los dos temas que llevaron a esa guerra tan cruenta que duró 4 años. Claro. ¿Y por qué había estos dos bandos tan diferenciados, ¿no? Tan sumamente diferentes en ideologías, por ejemplo. Pues mira, la explicación yo creo que va a ser muy sencilla en tal como os la voy a contar. A ver si soy capaz de transmitiros esto, ¿no? Cuando llegaron los colonos a Estados Unidos, ¿vale? Los colonos eran ingleses, holandeses, franceses, españoles. Como bien os imaginaréis, llegaron en un momento determinado en el que evidentemente lo que buscaban eran nuevas oportunidades. Dentro de esas nuevas oportunidades para rehacer sus vidas iba todo tipo de gente. Iban aristócratas, iba gente con mucho dinero, pero también iban pobres, iba gente que no tenía tantos recursos, que tenía que luchar mucho más por todo este, por sus posesiones, ¿no? Por tener algo en la vida de lo que habían escapado, sobre todo de Europa. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que claro, evidentemente en la zona del norte se situaron, no me preguntes muy bien cómo, pero así fue. Se situaron los colonos que, como he dicho antes, eran más religiosos, menos aristócratas, más sociales, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Más iguales, ellos buscaban la igualdad de unos y otros, la oportunidad para todos, es decir, el que fuera más listo, que tuviera más suerte, pero que todos tuvieran las mismas oportunidades. Mientras que en el sur, lo que pasó fue justo lo contrario. A pesar de que también eran colonos ingleses, colonos franceses, colonos españoles, colonos holandeses, allí lo que llegó fue la aristocracia, mandada directamente pues desde Inglaterra, desde Francia, desde todos estos estados, desde Alemania, hubo mucha gente que llegó desde los países nórdicos, desde Suecia incluso. ¿Qué luego ocurre con eso? Desde Irlanda, por ejemplo. Pues eso fue lo que propició que hubiera esas temibles diferencias. Pero además, ¿qué ocurría? Que en el sur, los aristócratas que estaban dirigiendo a los colonos eran aristócratas que también habían tenido posesiones en África, con lo cual para ellos era mucho más fácil en cualquier momento poder traficar con esos esclavos. Uh-huh. Las posesiones que tenían en África, cogían a esos esclavos, de forma, como os imaginaréis, antihumana y totalmente antisocial, y los transportaban en barcos con todo tipo de problemas para que trabajaran en los campos que luego ellos tenían como posesiones en América del Sur. Entonces, imaginaros eso lo que propició fueron unas diferencias sociales enormes entre los que realmente buscaban una igualdad de clases, una igualdad de oportunidades, contra los que únicamente querían subsistir de una economía a base de esclavos que no les costase absolutamente nada de dinero pues sacar esas plantaciones adelante, ¿no? Uh-huh. Es que claro, pero ¿se sabe, Antonio, qué fue lo que causó eso precisamente, esas diferencias sociales y económicas tan enormes? Sí, más o menos, atendiendo a lo que os estoy contando, sí. ¿Vale? Yo creo que debéis de entender una cosa, me debo de explicar yo. Es muy sencillo entender que cuando tú lo que buscas es una economía de igualdad social, ¿vale? Sí. Voy a ponernos un ejemplo. Si tú lo que haces es, tú eres ganadero, ¿vale? Uh-huh. Y tú vendes reses. ¿Qué es lo que haces? Si tú creas igualdad de oportunidades, ¿qué es lo que pasaba en aquella época? Pues que los que llevaban el tema del ferrocarril trataban de que a esos pueblos o a esas zonas donde había ganaderos llegase el tren. ¿Para qué? Para poder transportar y poder ganar dinero con el transporte del ganado. Pero a la vez, como llegaba el tren, ¿qué se creaba? Pues un servicio de diligencias, un servicio de telégrafos. Y se creaban pueblos alrededor, ¿vale? Sí. Mientras que en el sur pasaba justo lo contrario. Es decir, no, los que eran aristócratas, ellos tenían sus plantaciones, ellos no necesitaban que llegaran nada más que los barcos para que en un momento determinado lo que ellos habían cosechado, bueno, los esclavos realmente habían cosechado, se pudiera transportar en barco. ¿A dónde? Pues precisamente a los parlamentos y a los países de los que eran originarios, pues a Inglaterra, a Francia, a Holanda, a España, a Irlanda, es decir, la economía era totalmente diferente. Se basaba una en la igualdad de oportunidades y de esa forma se iba creciendo paulatinamente, todo el mundo tenía la oportunidad de poder ir creciendo, mientras que en el sur, sin embargo, era al contrario, Nuria. Misteriosos en el sur, yo soy el dueño. Vamos a ver, lo asemejo un poquito a lo que eran los reyes feudales. Sí. Más o menos, uh-huh. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Sí. Yo tengo mis campos, estos esclavos me lo trabajan y los beneficios son enormes, y yo los vendo, pero los vendo a través de barcos. Pero además los envío directamente a los países de origen. Pues a mi país de origen de Inglaterra, a mi país de origen de Francia, para que ellos ya hagan allí lo que quieran y a su vez me paguen a mí como proveedor suyo, único y exclusivo, aquí en las colonias. Uh-huh. De ahí lo del tema de los virreyes, los famosos virreyes que muchos países ponían aquí. En vez de llamarles colonos como tal, los llamaban virreyes. Es decir, un legado del rey que lo que hacía era trabajar esas tierras para dar un beneficio a la corona, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, entendido y muy bien explicado, Antonio. Gracias. ¿Qué fue lo que significó para, políticamente y socialmente la lucha civil entre los estados del norte y del sur? Pues yo creo que esto fue una lección de historia, de historia moderna, que además a mí me parece impactante, ¿de acuerdo? Uh-huh. Si vosotros sabéis que hemos hablado de Edad Media en otros programas. Sí. Y sabéis que efectivamente cuando había guerras en Europa, ¿vale? Una civilización trataba de apoderarse de otra civilización, de otro país. Pero aquí en Estados Unidos es que la creación del país fue muy diferente. Aquí ya había unas tribus indígenas, nativas, ¿vale? Y aquí no había otra civilización que tratara de apoderarse de ellos. No, aquí vinieron personas de todo el mundo. Eran colonos con nuevas oportunidades que además no les importaba guerrear para poder tener esas oportunidades. No fue como en Europa. En Europa ya había unas civilizaciones, luchaban unos contra otros para intentar anexionarse esos terrenos. No, aquí fue todo muy bravo. Pero es que además luchaban entre ellos, entre esos mismos colonos, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Pues, como vosotros entenderéis, lo que querían los Estados Unidos, llegó un momento en que, independientemente de las luchas internas que tuvieran, lo que querían era tener la oportunidad de ser un país que creciera económicamente como un único miembro, no como un montón de colonias separadas, Y que además, y esto es muy importante, esas mismas colonias, esos mismos colonos llegaron a enfadarse, a hartarse de tener que mandar muchos beneficios precisamente a los países de los que ellos venían, a Inglaterra, a Francia, bueno, voy a repetir, a estos países de los que hemos hablado, España, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos veían que su vida se la habían jugado realmente para ir allí, habían intentado hacer una vida nueva independiente totalmente de donde venían, y sin embargo tenían que seguir dando explicaciones, de seguir dependiendo económicamente, en cierto modo, de precisamente los países de los que venían. Ellos no quisieron eso, ¿de acuerdo? Esa lucha civil entre el norte y el sur supuso que las dos ideologías que había, tanto la zona norte como la zona sur, se trataran de poner de acuerdo. Suena muy mal, porque una guerra es muy difícil de digerir, ¿no? Pero era la única forma, porque realmente, si os hacéis a la idea, dos bandos tan diferentes, el del norte, que no tenía nada que ver con la esclavitud, no querían la esclavitud, ellos creían en otra zona, en otra forma de hacer política, de hacer economía, de hacer sociedad totalmente diferente a la del sur. Pues esa lucha lo que supuso realmente fue tratar de poner de acuerdo durante 4 años, porque la guerra civil americana duró desde 1861 hasta 1865, tratar de poner de acuerdo a nada menos que 33 estados diferentes. Y todo eso en esa contienda, Nuria, uh-huh, misteriosos, teniendo en cuenta que había dentro de toda esa unión que se trataba de hacer, disgregaciones. Por ejemplo, los estados del sur se hicieron como estados confederados del sur, se separaron de los Estados Unidos y salieron del Congreso. Hubo muchas reyertas. Los estados confederados pusieron a un determinado presidente propio que se llamaba Jefferson Davis, independiente de Abraham Lincoln, que era el presidente de los Estados Unidos elegido en el Congreso. O sea, lo que trató esa guerra civil, Nuria, misteriosos, fue de anexionar un país y hacer que ya no dependiese bajo ningún concepto de los países de origen de esos colonos, sino que ellos mismos se pudieran autoabastecer, vivir y autosatisfacerse económicamente independientemente de Europa. No querían tener nada ya que ver con Europa, salvo por tratados comerciales, pero únicamente para eso. Ahora que hablas de Abraham Lincoln, Antonio, sí. Bueno, en esta guerra destacan nombres de personajes tan importantes como Abraham Lincoln o Thomas Jefferson, ¿no? Sí, y te voy a decir por qué. Thomas Jefferson, ¿vale?, murió 25 años antes de que surgiera la contienda, es decir, de que realmente se produjera la guerra civil, pero fue un personaje determinante, realmente determinante en las ideas que luego Abraham Lincoln trató de aplicar, y de hecho aplicó cuando llegó a ser presidente de los Estados Unidos, con el tema de la secesión y sobre todo con el tema del abolicionismo de la esclavitud. Te voy a decir por qué, ¿vale? Uh-huh. Los dos, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, aunque no siendo contemporáneos en sus vivencias, eran abogados, tenían una amplia experiencia jurídica. Thomas Jefferson, y fijaros esto que os voy a decir, Thomas Jefferson defendía la esclavitud porque de hecho llegó a ser el hombre más rico de Estados Unidos precisamente con el tema de la trata de esclavas y del trabajo, la trata de esclavos y el tema del trabajo de esos esclavos en los campos. Pero sin embargo, y fijaros esto es una dicotomía importante, era un fiel defensor de la igualdad entre los hombres. Era uh-huh. curioso, ¿no? ¿Qué ocurre? Abraham Lincoln, que ya seguía el proceso, porque esto, la guerra fue en 1861, pero este fue un proceso de muchos años anteriores, ¿no? Abraham Lincoln tomó la idea de que efectivamente todos los hombres tenían que ser iguales. Y de hecho, siendo jurista, como era también Thomas Jefferson, cogió esas ideas que Thomas Jefferson tenía y dijo, oye, ¿y por qué en lugar de dejar nada más que la igualdad de hombres para los hombres blancos, no tratamos de que esa igualdad, yo que soy un hombre religioso, soy un hombre que considero que los hombres son todos iguales, ¿por qué no intentamos que lo que dice Thomas Jefferson, que me parece maravilloso, también se aplique para los esclavos? ¿Qué ocurre? Que bebió de esa fuente. Realmente Abraham Lincoln tuvo muy en cuenta lo que Thomas Jefferson, que había sido el tercer presidente de los Estados Unidos, había hecho con uh-huh. esas ideas y las aplicó, pero las aplicó todavía con mucha más fiereza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso, por supuesto, enfadó muchísimo a los estados sureños, que no querían bajo ningún concepto deshacerse, bajo ninguno, de los esclavos, que realmente era la mano de obra que les hacía pues que ganaran dinero, ni más ni menos. Claro. Además, esta guerra tuvo consecuencias, bueno, muy importantes, no solamente para los Estados Unidos, sino también para los demás países del mundo, ¿no? Sobre todo para Europa. Hombre, no tengas ninguna duda. Tú ten en cuenta que España, Inglaterra, Francia, sobre todo, dependían mucho de estas colonias. Daros cuenta de que lo que trataban de hacer estos países precisamente suena fatal lo que voy a decir, ¿no? Pero era, en cierto modo, saquear aquellas tierras, unas tierras conquistadas, colonizadas, que producían algunos productos, por ejemplo, agrícolas que aquí en España o en Inglaterra o en general en Europa no teníamos, que producía oro, que traían pues una serie de cosas que aquí no teníamos. Pues claro, evidentemente para nuestros países era un chollo tener esas colonias. ¿Qué pasó? Que cuando los Estados Unidos, esas colonias se rebelaron contra el poder precisamente de los países europeos, lo que produjo fue un sobresalto tremendo en la economía, una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al cerrarse y decir, no, yo quiero ser país independiente, voy a romper con todos los argumentos económicos, con todos los acuerdos económicos que yo tengo con vosotros, pues claro, produjo un sobresalto tremendo en Europa. Empezaron a perder esa capacidad que tenían de poder conseguir cosas de las colonias. Pues todo lo que os estoy contando. Y a Europa eso le supuso en su momento no solo guerras, porque los ingleses mandaron allí a luchar contra los colonos y contra las tropas americanas, mandaron a luchar a sus tropas, los franceses hicieron lo mismo, españoles hicieron lo mismo, con Florida, por ejemplo, acordaros, sí, de Florida. Sí. Pues, ¿qué ocurre? Pues que produjo un sobresalto tremendo. Imaginaros en vuestra casa si de repente vosotros estáis dándole dinero a vuestros padres, y de repente llega un momento en que vosotros decís, papá, ya no te puedo dar más dinero, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Sí. No te puedo dar más dinero. Ah, pues joder, pues chicos, yo no lo necesito, pues papá, es que no puedo, yo ya no puedo darte más. Pues esto fue lo que pasó. Los hijos le dijeron a los padres, por decirlo de alguna forma, hasta aquí hemos llegado, hay que cortar este grifo, hay que cortar este grifo porque nosotros queremos ser independientes de vosotros y no romper las relaciones, sino hacerlas de otra manera. Claro. Eso fue un impacto tremendo, económico, ¿eh? Entonces, Antonio, económicamente fue la guerra de secesión el impulso definitivo para convertir a Estados Unidos en la primera potencia económica del mundo, ¿no? Sin ningún género de dudas. Vosotros pensad lo difícil que fue para Estados Unidos poner de acuerdo a tantos pensamientos, a tantas ideologías, a tantas sensibilidades. Poner de acuerdo a abolicionistas y a esclavistas. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Todo ese entramado social que ellos lograron sobreponerse, ¿vale? Aumentaron sus capacidades para poder decidir económicamente qué era lo que iban a hacer y funcionar como uno solo. Pero además con la ventaja de que ellos eran como ese pequeño gusano que se puede mover en cualquier dirección haciendo lo que él quiere, mientras que los países europeos eran dinosaurios con estructuras muy antiguas que a los que les costaba moverse, a los que les costaba tomar decisiones, a los que cualquier problema se les convertía en un mundo. Sin embargo, los Estados Unidos de América, siendo tan incipientes, con la creación de un país tan incipiente, lo que les permitía es justo lo contrario. No, yo me puedo permitir tomar mis decisiones porque he logrado salir de una guerra civil tremenda, he logrado poner sensibilidades muy diferentes en orden y he logrado el qué, tener lo que los europeos ansían, que es lo que nosotros tenemos, y poner yo mis condiciones. Y eso fue lo que les convirtió realmente en la primera potencia económica del mundo. Ajá. Y de hecho lo siguen siendo, ¿eh? Después de 200 y pico años, siguen siendo la primera economía del mundo, pero por razones obvias. Uh-huh. ¿Y por qué crees, Antonio, que primaron los intereses económicos a los del pueblo en esta contienda? Pues muy sencillo, porque precisamente lo que trataban los colonos era de sacar sus vidas adelante, y la mejor forma de sacar sus vidas adelante y, por supuesto, hacerse ricos, era hacer primar sus intereses económicos. No fallando a toda costa a todo el mundo, sino creando, como he dicho, aranceles nuevos, creando acuerdos económicos totalmente nuevos. Hubo compra de colonias, es decir, que los Estados Unidos, a pesar de que entraron en guerra, de que se sublevaron contra los países contra los que los colonos habían enviado, ¿vale? A pesar de todo eso, Nuria, ellos compraron colonias, es decir, no quisieron entrar en guerra o quitárselas violentamente a los países de origen. No, por ejemplo, en su momento, Thomas Jefferson compró Virginia a Napoleón. Quiero decir que y costó 2 millones y pico de dólares de aquella época, de hace 200 y pico años. Hubo la compra de Florida, la compra de California. Hubo compras masivas para que, de la forma menos sangrienta posible, por supuesto, y que no estropeara las relaciones comerciales, ambos bandos, por decirlo de alguna forma, salieran ganando. Y efectivamente el tiempo dio la razón. Es decir, se siguieron manteniendo relaciones comerciales, pero claro, no evidentemente con efecto sangría, ¿no? Como ocurría cuando solamente había colonos y no un país determinado como Estados Unidos. Claro, claro. ¿Y crees que el mundo aprendió realmente de aquella guerra, Antonio? O sea, quiero decir, ¿crees que siguen vigentes los términos que propiciaron esa guerra para que el resto del mundo se diera cuenta de los fallos y virtudes que podían ser aplicados en sus propias contiendas, tanto civiles como, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Mira, yo creo que de la conclusión que sacaron los demás países en Europa con la Guerra Civil Americana fue el hecho de que tenía que acabar con ese estatus que había en Europa de yo mando porque yo mando porque llevo 400 años mandando, por uh-huh. ponerlo de algún ejemplo, ¿no? Sí. La idea que surgió en Europa es, mira, vienen los Estados Unidos, que es un país de nueva creación, vienen con unas ideas políticas y económicas totalmente diferentes a las que tenemos en Europa. Y no solo eso, sino que es que encima vienen con más dinero que nosotros. Han conseguido ser mucho más potentes. Y en la Primera Guerra Mundial eso se vio, ¿no? Cuando se necesitaban aliados, Estados Unidos estaba. Uh-huh. Es decir, en ningún caso evadió o eludió responsabilidades con respecto a los países con los que había tenido algún tipo de relación, bien por virreinato, bien por simplemente colonia. Y eso debió de influir. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que ocurre? Que entender la democracia como la entendieron los americanos es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por sí. qué? Porque Europa es un viejo continente. Es un continente que ha basado toda su historia siempre en luchas, en guerras, en reyes, en servicios feudales, mientras que los americanos tienen una historia bastante más corta, pero una historia quizá de más arraigo en cuanto a democracia. Las nuestras son buenas, pero claro, es que ellos nos llevan 200 años de adelanto. Claro. Ni más ni menos, es sencillo, es que es muy sencillo de entender. Claro, cualquiera claro. La experiencia es un grado. Ahí está, y no solo eso, sino que además lo ves pues con el tema de las constituciones, ¿no? Ellos escribieron una Carta Magna, su constitución, y la han ido variando de forma diferente, pero ellos, cuando Lincoln decidió que todos los estados de Estados Unidos iban a ser indisolubles mediante la 13ª enmienda, lo que dijo claramente es, yo lo que quiero es que esto funcione como un reloj. Cada uno tiene sus ideas, cada uno funciona de una forma diferente, tanto social como política como económicamente, pero todos tenemos que funcionar como un reloj, porque si todos funcionamos como un reloj, esto va a salir adelante. Y fíjate que además el ejemplo más gráfico que hay, yo siempre lo pongo. ¿Tú te has fijado que 200 y pico años después, y fíjate que Estados Unidos es grande, tiene 300 millones de habitantes, o sea, una barbaridad? ¿Tú te has fijado que cuando ellos tienen que defender su himno, su bandera, es que no dudan, no tienen ni la más mínima duda, en ningún caso? Uh-huh. Tú fíjate lo que significó para ellos esa guerra, después de unificar todo lo que unificaron, y sin embargo las diferencias que nosotros hemos tenido desde Europa. Pues claro, da la sensación de que sí que hemos aprendido, pero siempre vamos como 40, 50 años por detrás en casi todo. Pero por esto que os digo, a lo mejor en otras cosas quizás son ellos los que tienen que aprender de nosotros, ¿no? Pero en cuanto claro, a temas... Claro. En cuanto a esto que te digo, Nuria, misteriosos, da la sensación de que siempre nos llevan adelanto, pero por lo que os he comentado, ¿no? Uh-huh. Si son capaces de hacer eso, poner de acuerdo a tantísima gente con tanta ideología, abolir la esclavitud, con lo que eso significaba. Sí. Estamos hablando de seres humanos, uh-huh. que eso es lo más complicado que hay. Sí, sí. Pues claro, da la sensación de que sí que hemos aprendido, pero siempre vamos a remolque y no nos damos cuenta de que siempre vamos a remolque. Uh-huh. Bueno, Antonio, qué interesante. ¿Y cómo nos gusta aprender más de historia contigo? Porque lo cuentas tan bien que es un gustazo, la verdad. Así da gusto. Ya quisiéramos muchos de nosotros haber tenido un profesor en la escuela que lo explicara todo así de bien, ¿eh? Pues me alegro, si esto os sirve a todos, bueno, no para aprender, sino para por lo menos para ver un poquito de historia y sacar vuestras propias conclusiones. Ya sabes que yo siempre digo lo mismo, ¿no? A mí me gusta hablar de esto, pero simplemente para que vosotros escuchéis los datos y toméis vuestras notas y saquéis vuestras propias conclusiones. Uh-huh. Eso lo que yo busco, ni más ni menos. Bueno, pues además de todo eso, también aprendemos contigo, Antonio. O sea que, danos alguna forma de contacto, Antonio, antes de despedirte. Pues mira, yo tengo un blog que se llama El Claustro del Misterio. Sí. Y luego tengo una página también en Facebook que también es El Claustro del Misterio. Perfecto. Ahí te puede localizar todo el mundo y, claro, por supuesto también en el grupo de canal del Misterio, Mystery Channel, que también estás por ahí siempre. Por supuesto, y además te digo, ya lo sabes tú, que cada vez que yo publico cualquier tipo de post de historia, sabes que además lo publico primero en Canal del Misterio, porque contigo tengo un cariño especial, ya lo sabes. Sí, eso sí. Ya lo sabes tú. Es mutuo, Antonio. lo sé. Bueno, compañero, tengo que dejarte ya porque continuamos el viaje por el canal, pero te espero prontito aquí, ¿eh? Muy bien, a vuestra disposición, ya lo sabéis. Buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Desde hace siglos, millones de personas han recorrido el Camino de Santiago en busca del perdón, de la fe, de lo milagroso, de lo sagrado o del conocimiento. Y es que, sin duda, este camino es el camino iniciático y mágico más importante de los existentes en el mundo. Y esta noche vamos a recorrerlo virtualmente con Francisco Contreras Gil, que está con nosotros para hablarnos de su último libro, Guía Mágica del Camino de Santiago, de la editorial Luciérnaga. Francisco Contreras lleva 20 años dedicados al periodismo del misterio y a la investigación de fenómenos insólitos. Colabora como reportero de las revistas Enigmas, Año Cero y Más Allá. Colaboró como reportero en el programa Espacio en Blanco, Radio Nacional de España. Ha publicado libros como Casas Encantadas o Fantasmas, hay alguien ahí, ambos de la editorial EDAF, y actualmente tiene la sección Incógnita tras la España Mágica en el programa Más de Uno con Juan Ramón Lucas en Onda Cero. Y esta noche está, como decía, con vosotros, Frank Contreras, para adentrarnos en las páginas de este maravilloso libro y este mágico camino. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Nuria. Un placer compartir radio y compartir camino contigo y con toda la familia de oyentes. Primera vez que nos visitas y un placer abrirte las puertas de nuestra casa y ya tu casa también, Fran. Bien hallado, gracias. Bueno, vamos al lío, Fran. ¿Cómo surge la idea de escribir esta guía? Porque tú ya te has recorrido el camino 5 veces, ¿no? Seis, ya. Con el último que hice para Más de Uno, que lo radié en Onda Cero por las mañanas con Juan Ramón Lucas y con Alcina, seis caminos. El último fue octubre-noviembre, así que seis. El quinto fue para rematar la guía de la que vamos a hablar, de la que has introducido esta pequeña entrevista. Y la idea, ¿cómo surge? Mira, surge la idea de hacer un libro de los enigmas y misterios del Camino de Santiago, pero en la vertiente que siempre he seguido, en la del reportero, acudiendo al lugar de los hechos, cuaderno de campo, cámara y grabadora en ristre, entrevistando a los testigos, y la idea surge hace ya más de 10 años, en octubre del 2004, cuando era reportero del desaparecido programa Milenio 3 de la cadena SER. En aquella época, sabes que había publicado Casas Encantadas, cuando el misterio cobra forma, hacíamos especiales desde lugares encantados que preparaba para hacer esas conexiones en directo, en Belchite, en Ochate, en La Balma, en el Santuario de La Balma, en Cortijo Jurado, en Málaga, en Belmez, de la Moraleda, en Sevilla, es decir, en tantos sitios, y bueno, la idea que propuse era hacer el Camino de Santiago para la radio, un particular diario de un peregrino haciendo fotografía con palabras y buscando pues otra clase de enigmas y misterios, esos que son más fenoménicos, ovnis, casas encantadas, reliquias, fenómenos anómalos. Y desde aquel primer camino, en aquel primer camino, algo cambió, que es, lo cuento en esta guía mágica del Camino de Santiago que acabo de publicar con Luciérnaga, y descubrí un camino que va más allá de los enigmas y misterios puros y duros que todos conocemos y que persigo desde hace más de 25 años y que comparto a través de la radio, de la televisión o de los reportajes en las revistas. Nació un camino más espiritual, más enigmático, histórico, más simbólico. Nació un camino que es el camino del corazón, y aquel libro que iba a ser puro y duro de enigmas y misterios se transformó en una particular guía mágica en la que, a lo largo de 379 páginas, por más de 150 lugares y más de 200 fotografías, intento compartir el camino o los caminos que a lo largo de estos 10 años he ido descubriendo y redescubriendo. Claro, porque tú has querido llevarnos al antiguo camino, ¿no? Y al antiguo caminar también, me explico. Sí, el camino de Santiago del siglo XXI es una escena enraizada en cultos y tradiciones que se han solapado con el paso de los tiempos y que se pierden en la bruma del tiempo y que nos muestran un pasado prodigioso y maravilloso. Uh-huh. El camino del siglo XXI recorre muchos caminos que se han ido conformando con el paso de los siglos y que hoy son lo que recorremos, lo que caminamos. Es heredero de diferentes culturas y discurre por lugares y alberga símbolos cuyo significado algunos los conocemos y otros los desconocemos y que albergan trascendencia y que es un legado extraordinario ligado a la historia y a una particular búsqueda, que es la búsqueda ancestral del ser humano, de lo mágico y de lo invisible. Claro, existe el camino más tradicional y turístico, y hay sí. otro camino y otra manera de caminarlo, además. Claro. Que es ese camino interior que uno realiza, ¿no? Cuando vas por esas sendas y recorres esos montes, ¿no, Fran? Y ahí cada uno vivirá su propio camino. Claro. Yo en la guía, en las primeras páginas, cuento una experiencia que fue la que transformó mi forma de ver el camino en aquel año del 2004, y a partir de ahí invito al lector a que cada uno descubra su propio camino. Y en la guía muestro pues que el camino está marcado por dos tipos de señales, ¿no? Unas tienen forma de flecha y son de color amarillo, sí. son las que vemos todos, y estas nos llevan a través de los hitos de la historia, del arte, por lo que fue la autovía cultural y económica recorrida por millones de personas, plagada de conocimientos procedentes de todos los rincones de Europa durante el medievo hasta la tumba del supuesto apóstol Santiago en Compostela. Y muestro en la obra otras señales que ni son amarillas ni tienen forma de flecha, que se ven con calma, con pericia, y que nos conducen primero a Compostela y después a Finisterre, al Finisterrae, al Ara Solis, al antiguo fin del mundo, allí donde el sol moría y renacía cada día. Y estas señales son las que plantean, o las que me han planteado a mí, bajo un espíritu curioso e inquieto, aquel que plasmo en mi trabajo, que quiere ir más allá de lo evidente, ultra et usella, más allá y más arriba, decían los peregrinos medievales, que escucha y siente más allá de lo evidente y que busca secretos por descifrar. Son señales que son mensajes para el alma y el corazón. El camino es una experiencia mágica e iniciática, no hay que verla, hay que quitar la etiqueta de religiosa. Es una experiencia, casi un ritual de paso que hacían o que había en todas las culturas y en todas las sociedades hasta la aparición de la revolución industrial y este cambio de estructura social en la que ahora somos meras máquinas productivas y lo relacionado con el mundo de las emociones, del corazón, de lo espiritual ha quedado como denostado, anestesiado, ¿no? En el camino redescubrimos esa búsqueda, esa parte olvidada, con esos mensajes que recibirá cada uno y que encontrará cada uno en función de la búsqueda que tenga. Este camino además está plagado de lugares y de enclaves, bueno, mágicos, idóneos, lugares de poder, ¿verdad? Donde los antiguos pues construían edificios especiales, la mayoría de veces además orientados según las constelaciones, ¿verdad, Fran? Y bueno, todo esto pues lo recorre el camino. ¿Te ha impactado algún lugar en concreto? ¿Con cuáles te quedarías de estos lugares o edificios o catedrales? ¿Con cuáles te quedarías? Mira, no me podría quedar con ninguno. Uh-huh. ¿No? Serían todos, porque después de 6 caminos he tenido la oportunidad de visitar, redescubrir, volver a visitar, revisitar y pernoctar en muchos de los grandes y conocidos hitos del Camino de Santiago, lugares mágicos, hasta lugares desconocidos. Pero si tuviera que decirte 2 o 3, 3 o 4, te diría sin lugar a dudas, por ejemplo, uno muy desconocido, la Cueva de las Huisas, en Villanúa, en el Camino Aragonés, entre Canfranc y Jaca. Es un lugar mágico, es una cueva donde se reunían las antiguas brujas aragonesas, fue un albergue natural para los peregrinos, es una cima, una cueva con unas particularidades, unas características que lo convierten en algo único y diferente. por ejemplo, tiene un torrente de agua que cuando llega en la época del deshielo, bueno, pues baja agua por su interior, provocando un sonido y una atmósfera casi espectral, fuera de lo normal, y además incluso tiene una oquedad en la parte superior, algo que no lo hay en ninguna otra cueva en toda España, por la que entran los rayos de sol, y bueno, cuentan las tradiciones, las leyendas, que las noches de luna llena allí se producían los sabbat, las brujas, y se daban los baños lunares, lugar mágico. Después de Villanúa, en San Juan de la Peña, a 30 kilómetros de Jaca, el monasterio horadado en una roca donde se veneró el Santo Grial de Valencia, donde fue custodiado por 12 caballeros templarios y por el rey Alfonso II, el batallador, conocido en lengua provenzana como el rey Anfortas, el rey del Santo Grial del Perceval de Wolfram, Eisenbach. Otro lugar mítico donde me he podido quedar a dormir en celdas de clausura con sus monjes es el monasterio de Leire, en Navarra, un lugar apartado de todo, muy cerquita de Yesa, de San Javier y de Sigüenza. Pernoctar en su cripta, que es un árbol pétreo que emerge desde las profundidades y que se eleva por todo el templo, es algo singular. Claro. Me quedaría, por ejemplo, con la iglesia de San Juan de Ortega en los Montes de Oca, en Burgos, donde se produce el milagro de la luz cada mes de octubre, 21 de octubre y 21 de marzo, en los equinoccios. El último rayo de sol atraviesa todo el templo e ilumina un capitel, un particular capitel de la Anunciación, que muestra a la Virgen con las manos extendidas dándole culto al sol, algo muy pagano, muy pagano. Y, sí. Y por supuesto me quedaría con el lugar más mágico, mi particular Santo Grial, que es el Finisterrae. Bailar al sol después de haber recorrido 1000 kilómetros en casi un mes, dos meses, mes y medio, es una experiencia sobrecogedora que te cimbrea, que te hace zozobrar, que te emociona, y eso no se puede explicar con palabras. Nos comentabas, Fran, pues este detalle, por ejemplo, ¿no?, de cómo hacían, bueno, con la arquitectura y la geometría sagrada, cómo conseguían este tipo de efectos, ¿no? Cómo conseguir con un rayo de sol, pues alumbrar a través de un simple agujero, pues por ejemplo la imagen, ¿no?, de esta Virgen. Y es que tú hablas también en el libro de esta geometría sagrada, ¿no? Sí, porque lo que le propongo al lector, Nuria, es redescubrir el Camino de Santiago, que básicamente es lo que he vivido yo a lo largo de todo este tiempo. En cada camino he ido redescubriendo y aprendiendo. Y lo que le invito al lector en la guía mágica del Camino de Santiago, en la primera parte de la guía, es a descubrir para mí 7 claves que hay en el Camino de Santiago y que son necesarios saber, por lo menos para ser consciente de qué experiencia vas a hacer y a qué viaje te vas a enfrentar. Y esas claves del camino van desde la protohistoria, origen y mundo medieval del Camino de Santiago, que como, cuándo, dónde y por qué nace lo que hoy conocemos como Camino de Santiago. Habría una segunda clave relacionada con los lugares de poder y los templos sagrados, antaño cuevas y montes, hoy iglesias y catedrales, y por supuesto con la arquitectura y la geometría sagrada. El románico y el gótico son los dos estilos que nos vamos a encontrar en el camino, el estilo de la peregrinación, el románico, y la arquitectura del esqueleto, el gótico. El misterio de quienes levantaron esos templos y marcaron vertebrado en el camino, como es el enigma de los gremios de constructores medievales, compañeros, maestros y sus marcas de constructores, y luego una simbología básica del camino, ¿no? Todo el mundo ha olvidado para qué servía la concha y qué simbolismo albergaba la concha que todos llevamos en nuestra mochila, todos los peregrinos, el bordón, hoy transformado en modernos sticks para andar, la calabaza, la esportilla o el azabache, ¿no? Los símbolos, objetos mágicos del camino, y por último la relación con la Vía Láctea, ¿no? Por el llamado Camino de las Estrellas en ese paralelo 42. Básicamente esas 7 claves nos revelan o nos hacen ver el camino ya de por sí de una forma diferente. Porque, por ejemplo, como bien decías, todos los templos que hay en el Camino de Santiago no son templos al uso, no son iglesias como las conocemos hoy. Y yo propongo al lector que haga un viaje en el tiempo y que haga un viaje con la imaginación. Antaño, y esto lo cuento en la guía mágica del Camino de Santiago, la próxima vez, o si cualquiera de los oyentes acude a una iglesia románica o gótica, le pediría que la viese de la siguiente forma. No se levantaban como las de hoy con grúas y hormigón. el maestro constructor, perteneciente a un gremio de constructores medievales. Hubo diferentes en el Camino de Santiago, los más conocidos y enigmáticos sean los Jacques y luego los gremios de constructores de Chartres que estuvieron también en León. Bueno, el maestro constructor cogía el bordón, ese palo que nos sujetábamos, que teníamos para andar, para habernos hoy cambiado por los modernos stick, lo clavaba en un lugar específico, un lugar marcado por energías telúricas, por lo que llamaban los celtas las Wyager, sí, hoy conocidas como modernas líneas Levy, uh-huh, esas corrientes telúricas que provocan diferentes estados alterados en nuestro organismo. Durante un año observaban la sombra que proyectaba ese bordón y en función de el atardecer, el amanecer, la posición de las estrellas y las constelaciones, erigían ese templo. Y erigían ese templo porque entendían los templos como algo vivo, como máquinas de espiritualidad, y conformaban esos templos para sentir, para experimentar. Buscaban la relación y el equilibrio entre lo cósmico y lo terrenal, por un lado eligiendo esos puntos concretos, muchos de ellos fueron cristianizados, eran lugares paganos donde se daba culto a la madre naturaleza y a otra serie de divinidades, con las estrellas, y hacían un templo vivo, jugaban con lo sensorial. Eso lo vamos a poder descubrir a lo largo de todo el Camino de Santiago, porque el camino está hecho para experimentar, para sentir, para vibrar. Claro, y además todos estos lugares también tienen muchas veces, dicen, que ver con los templarios, ¿no? Es otra de las claves que marco en el libro. Mira, los templarios fueron, junto con los gremios de constructores, los responsables de vertebrar el camino pagano, el camino mágico de Santiago. Yo en la guía marco que siempre he hecho el camino para mí originario y primigenio, que es el camino que entra por Jaca. De hecho, la catedral de Jaca se construyó a la vez que la catedral de Santiago, con la de Jaca como inicio y Santiago como final. Es a partir del siglo XII cuando la Orden de Cluny intenta cristianizar todo el Camino de Santiago. Y bueno, hay toda una operación comandada por el obispo Gelmírez para que el camino se convierta en lo que es hoy, algo fuera de lo normal, y que Compostela fuera uno de los centros del mundo en época medieval, con todas las bendiciones vaticanas y como eje del cristianismo de la Iglesia de Roma. Como te decía, los templarios marcan un camino más pagano. Curiosamente, cuando los templarios empiezan a ayudar a los reinos cristianos en la cruzada ibero-solar, como es llamada la Reconquista, ellos no solamente se establecen en lugares estratégicos, puntos de comunicación básicos que les ayudaron a crecer económicamente y políticamente, sino que eligen también o se ubican en antiguos lugares de cultos. Cultos paganos, cultos a las diosas madres, cultos a los dioses estelares, y ellos son los que van poco a poco vertebrando un camino por lugares que tienen diferentes peculiaridades. Uh-huh. Digámoslo así, el oyente, el peregrino del siglo XXI que sea atento, que sea buscador, que sea curioso e inquieto, encontrará que los templarios tuvieron gran parte o gran responsabilidad en vertebrar ese camino pagano mágico que atraviesa lugares que estaban marcados por peculiaridades, por fenomenologías o por sucesos extraordinarios, y donde el ser humano se reencontraba con esa parte olvidada hoy en el siglo XXI, ¿no? Con la espiritual, con la trascendente. Yo doy diferentes pistas de algunos de los lugares, son muy conocidos por todos, iríamos desde San Juan de la Peña en Aragón, pasando por Ponferrada, quizás la encomienda más conocida en tierra castellano-leonesas. Hay otros muchos desconocidos que plasmo en el libro, incluso su simbología, uno de los más curiosos en Tiebas, antes de llegar a tierras navarras, por el camino aragonés, donde descubriremos la huella de los templarios y la huella de sus constructores. Uh-huh. Constructores especiales que venían de tierras orientales y que tenían una forma de marcar con una simbología muy particular los lugares donde ellos realizaban determinados ritos o llevaban a cabo determinadas ceremonias que eran solamente conocidas entre iniciados. Claro. Y vamos a pasar a las anécdotas del viaje. A ver, yo vi, porque además tenemos que decir a todos los oyentes del programa que tú has sido de alguna forma bueno, pues compartiendo el viaje con todas las personas que te seguimos a través de las redes sociales. Has ido poniendo pues imágenes. Yo recuerdo incluso una foto de un perro que te encontraste y que por lo visto te acompañó, ¿no? Cierto tiempo. Enigma se llama. ¿Sí? Bueno, su nombre original es Chispi, pero no. Yo le llamo Enigmas y el grupo de amigos en Facebook lo llamamos Enigmas. Mira, llegaba a Tiebas. Estaba pasando Izco, en la parte de Navarra, había dejado Sigüenza. Ocurrió en el camino de marzo-mayo, de 15.150 kilómetros el pasado año, y que ese camino sirvió para, bueno, pues de alguna manera rematar esta guía mágica con detalles, con lugares, con la información básica que van a encontrar todos los oyentes, todos los lectores, es decir, qué albergues, dónde están, y rematar ese camino sirvió para eso y sirvió para compartirlo en las redes sociales. Había una credencial con la gente del grupo del Facebook y pasó cuando dejaba Sangüesa, atravesé Izco, tierras navarras, y al dejar Izco me encontré con Enigmas. Sí. Me paré a comer y, bueno, se acercó a mí, me pidió pan, me mordía la muñeca. Entablamos una particular relación y yo seguí caminando. Y cuando llevaba 5 o 6 kilómetros me daba la vuelta y él seguía ahí, caminando al lado mío. Hasta el punto de que, bueno, me quedaban 15 kilómetros por delante y ya me fui mentalizando de que había encontrado un nuevo compañero. Sí. Me quedaban más de 40 días y que no iba a ser uno en los albergues, ni comida para uno, sino que iban a ser para dos. Sí. Y estuvimos todo el día andando, hicimos 25 kilómetros, nos lo pasamos muy bien, aprendí mucho caminando con él. ¿Verdad? Seguro. Y cuando... Sí, mucho. Además, los perros peregrinos son diferentes, créeme. Y cuando llegamos a Tiebas, el sitio del que te hablaba antes, marcado por la iglesia de Santa Eulalia, una fuente que es ritual de paso que está en la sacristía y la simbología templaria en el templo, bueno, pues llegué a un albergue que es como mi casa, donde me he quedado hospitalero, que es el albergue de Tiebas, que lo lleva Coldo, un buen amigo. Sí. Si está escuchando este programa, le mando un saludo. Y llegué con Enigmas, lo dejé en el jardín, le preparé agua, le preparé comida, yo me subí a duchar, a lavar la ropa, las tareas del peregrino cuando llegas al albergue. Y cuando bajé, pues estuve hablando con Coldo porque no encontraba a Enigmas. Entonces Coldo me resolvió el misterio. Enigma se llama Chispi, es de una vecina de Izco. Y tiene la sana o mala costumbre, depende cómo se vea, de que cuando le cae bien un peregrino y contacta con él, pues se va. Vaya. Y fue un momentazo, porque fue algo desgarrador, porque me había encariñado tanto con él. Claro. Me había, no sé, habíamos sido tan cómplices durante 35 kilómetros que, bueno, pues, hubo que separarse. Lo más bonito de esto es que en octubre, cuando hice el camino para Más de Uno, para Onda Cero y para dar gracias al camino porque este libro es una realidad, era un sueño y ahora es una realidad, y para enterrar esa credencial del Facebook de peregrinos facebookeros en Finisterre, que es donde estaba, para que la gente se acuerde, bueno, de esa locura, sana locura y bella locura que hemos hecho el año pasado por las redes sociales con el Camino de Santiago y con la guía mágica. Bueno, pues pasé por Izco y apareció otra vez Chispi, más conocido por Enigmas, y se volvió a venir conmigo andando hasta Tiebas y volvimos a compartir camino. Fue una experiencia maravillosa que ahora, cuando la ves a tiempo lejano, pues te das cuenta de lo que aprendes, de lo que significan. Pues fue un momento intenso. Y cuando vuelva al camino en marzo o en mayo, en septiembre o octubre, volveré a pasar por Izco y seguro que Enigmas está ahí y volveremos a compartir camino. Qué bien, qué bien. Cuéntanos alguna anécdota de estas, no sé, mágicas que te hayan ocurrido haciendo el camino, Fran. Ocurren muchas porque el camino es iniciático y es mágico. Iniciático porque todo lo que te imagines que te pueda pasar va a ser superado, créeme, es decir, vas a ser sobrepasado. Sí. Todo lo que imagines va a ser corto a lo que te vaya a pasar. Sí. Y mágico porque cuando llevas más de 10 o 15 días haciendo el Camino de Santiago, es decir, haciendo el camino de largo recorrido, como decimos los peregrinos veteranos, entras en el camino y empiezas en una suerte de casualidades que no son tales mágicas que te cimbrean, ¿no? Y que, que te emocionan. Mira, me quedaría con muchas, cada uno ha tenido, yo he tenido mis propios caminos, pero me quedaría con la que abro el libro, ¿no? La que a mí me cambió mi forma de ver y de caminar, incluso de ver y de vivir la vida, que es lo que me ha transformado el camino. El camino siempre transforma, en mayor o menor medida. Llevaba 9 días andando en aquel primer camino de Santiago en el año 2004, había salido el 11 de octubre del 2004 desde Jaca, desde aquella primera noche hice la primera conexión a Milenio 3, y al noveno día llegué a un lugar que es un icono de la arquitectura mágico-religiosa en España, es Santa María de Unate, el Templo de las 100 Puertas, sí. Un santuario en medio de la nada, a 3 kilómetros de Puente la Reina, en Navarra, de forma octogonal, con un deambulatorio conocido como Linterna de los Muertos, antiguo camposanto para peregrinos, para la ortodoxia histórica construido por caballeros hospitalarios, las huellas y los detalles y toda la simbología te hacen ver que más que hospitalario es templario, con multitud de leyendas en su entorno. Bueno, eran las 8 de la tarde, una etapa de 20 kilómetros por una tendinitis se había convertido en un infierno, y una etapa, como te decía, 20 kilómetros, 4 o 5 horas a mi ritmo, llevaba 8 horas andando, llovía, hacía un viento brutal, y como cuento en el libro, bueno, pues cuando llegué al albergue, el que antaño era, porque ahora está cerrado, uno de los albergues que siempre estaba abierto durante todo el año, estaba cerrado. Iba con varias peregrinas más, con Pilar, con Blanca, con Maite, y decidí empujar la puerta de ese santuario, icono de lo mágico y espiritual, uh-huh. templario, y la madera crujió y lo imposible se hizo realidad. De repente, bueno, pues el templo estaba abierto, movimos todos los bancos, encendimos la luz de las velas porque no había luz eléctrica, y apareció, surgió una noche que nunca olvidaré porque me transformó mi visión del camino y me provocó, me brindó una experiencia que bueno, he podido repetir en alguna ocasión en otros lugares, afortunadamente, pero aquella fue la primera, que es la de vivir el Camino de Santiago como un peregrino del siglo XII, en un lugar mágico, al amparo de las velas, viendo cómo los capiteles, las nervaduras, cobraban vida con juegos chinescos, con luces y sombras, sintiendo el templo, escuchando el crepitar de las llamas, el sonido del viento colándose por los sillares, el golpeteo de la lluvia, sintiendo el frío, los dolores y viviendo un momento mágico en el que, bueno, no tuve ninguna experiencia mística, pero sí pude buscar pistas, enigmas y misterios y vivir una mágica casualidad que descubrirán los lectores en la guía mágica de Camino de Santiago, que hizo que a partir de aquel momento el camino se me mostrara como un maestro y que me enamorara del camino y que a partir de ahí empezara muchos caminos más. Ya para finalizar, Fran, cuéntanos, ¿cómo es el llegar al final del camino? Bueno, pues te diría lo que suena topicazo, pero no es el final, es el principio. es el principio. Sí. Ni caminar 25 kilómetros al día, mochila en ristre, durante más de 15 días, 20 días, te brinda una lección que no se puede aprender, que solamente se puede experimentar. Yo te puedo comentar o decirte que es una sensación maravillosa en la que te sientes completamente satisfecho, en el que sientes una energía brutal. Pero seguramente todos los oyentes que hayan sido peregrinos estaban conmigo en decirte que hasta que tú no lo hagas, claro, y hasta que tú no lo vivas, no se podrá comprender, porque es real. ¿Cómo es el final? Bueno, cada uno tendrá su particular final. Ahora, yo siempre digo lo mismo. Compostela o Finisterre no es el final, es el principio. Uh-huh. Porque el camino a mí, en mi caso, cada persona le enseñará algo, pero a mí el camino me enseñó a vivir la vida como un viaje. Yo lo tengo pendiente, lo tengo pendiente, pero no sé, tal y como lo veo yo, de alguna forma yo creo que el camino te hace salir de ti para buscar aquello que cuando lo acabas te das cuenta de que está dentro de ti. Ah, claro, te reencuentra con, en la guía lo pongo en parte de las claves, ¿no? Ajá. Yo creo que el camino te reencuentra, mira, vivimos en una sociedad en la que estamos siempre siendo lo que no somos, haciendo lo que no somos. Uh-huh. Y en el camino, o el camino te brinda la oportunidad de ser tú, siendo lo que quieres ser tú. Vuelves a tu entorno, o a qué ha sido tu entorno durante millones de años de evolución, que es las montañas, el campo, las tierras, las cuevas, el mar, y vuelves a reencontrar una parte de ti que en este ritmo tan vertiginoso de prisas y de productividad que tenemos en el siglo XXI, tenemos anestesiado y dormido, que es nuestra parte más interna, más mágica, más espiritual, más trascendente. Recuperamos nuestro corazón, ese camino del corazón. Bueno, a nosotros nos ha encantado recorrer ese camino virtualmente contigo esta noche, Fran, y esto que te voy a decir ahora, te lo digo a modo personal, Sabes que te admiro, guerrero, y como consecuencia a tu larga trayectoria en el mundo del misterio, quiero agradecerte, pues, tantas horas de misterio con las que me has hecho disfrutar y aprender. Y resumiéndolo, pues, gracias por compartir, Fran. Gracias a ti. Misteriosos, absolutamente recomendado por Canal del Misterio, Guía Mágica del Camino de Santiago, de la editorial Luciérnaga. Un libro que no puede faltar en tu biblioteca del misterio. Fran, muchas gracias y buenas noches. Buen camino, nos vemos al pie del camino. ¿Qué os parece, misteriosos, si después de escuchar a Fran Contreras nos deleitamos con uno de esos relatos que nos trae nuestro compañero José Vicente García? ¿Os parece buena idea, verdad? Bueno, pues vamos a escuchar el relato titulado Benito. Desparramado en su sofá, Benito terminó otra lata de cerveza y la arrojó al suelo. Ahora nadie se lo iba a reprochar. Su esposa estaba muerta. Él la había matado. Todos sabían que se llevaban mal desde hacía tiempo. Estaba seguro que no iba a tener problemas para convencer a los curiosos y a la policía de que ella había huido, que no sabía nada, nada, nada de su paradero. ¿Quién iba a sospechar que la había enterrado allí en el jardín? Se levantó y caminó pesadamente hasta la puerta que da al jardín. La noche estaba oscura. El jardín era un montón de sombras deformes y compactas. Miró por la ventana de la puerta, sonrió y dijo: «Buenas noches, bruja». Y se apartó de la ventana. Volvió a andar pesadamente, bostezando, y entró a su cuarto. Ni se molestó en encender la luz y se acostó así como estaba. No advirtió las pisadas sucias de tierra que iban hasta el cuarto, ni vio la figura de ojos blancos que la observaba desde un rincón oscuro. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Continuamos con el programa y lo hacemos recorriendo uno de esos lugares que tanto nos gusta, de esos lugares insólitos en los que siempre tenemos pues la misma compañía. ¿Quién? Pues nuestra querida Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. Esta noche vamos a conocer un hotel, concretamente el Hotel Langham de Londres, en el que hay, por lo visto, una habitación embrujada, la 333. Así es. ¿Cómo nos gustan los lugares encantados, nos las encantan. Casas, los hospitales, todo lo que tenga que ver con espectros y fantasmas, ¿verdad? Nos encantan, desde luego. Hoy nos centraremos en el lujoso Hotel Langham, que se encuentra en Londres, Inglaterra. Este hotel es un 5 estrellas y es muy conocido por su excelente calidad. El Hotel Langham ha sido reformado recientemente, pero sigue conservando la majestuosidad de 140 años de historia. Y hay un total de 380 habitaciones de lujo y suites. El hotel está construido al estilo victoriano y desde 1865 fue el primero de Inglaterra en tener ascensores hidráulicos. En él, muchas celebridades, incluyendo políticos, personas de la realeza, actores o escritores, se han alojado en el mismo. El mismo Oscar Wilde, Mark Twain, Winston Churchill, incluso Diana de Gales. Además, Sir Arthur Conan Doyle ambientó dos de sus relatos de Sherlock Holmes, Escándalo en Bohemia y El signo de los cuatro. Uh-huh. En The Huffman, como veremos, es un auténtico filón de anécdotas e historias de todo tipo. Lo más curioso de este hotel, Nuria, son sus residentes, que parece ser que tienen muy pocas ganas de marcharse. Se dice que en su interior moran 7 fantasmas acechando en los pasillos y en los dormitorios. Claro, imagino que de ahí le viene la fama de Encantado, ¿no? Claro, por lo visto, Nuria, son varios los fantasmas que han sido vistos en los pasillos de este hotel. Uh-huh. La habitación más encantada es la 333, donde se han observado apariciones y se han percibido fenómenos paranormales. Pero no es la única habitación, Nuria. Ocurren muchos fenómenos en otras habitaciones. Bueno, ¿qué te parece si entramos en esa habitación contigo, Aluriel? Perfecto. Todo comienza, Nuria, cuando el hotel era propiedad de la BBC. Las apariciones y fenómenos en el hotel se hicieron muy evidentes cuando se descubrió que aparecían espíritus y ocurrían sucesos extraños, continuos en el hotel. Muchos de los trabajadores de la cadena británica BBC, que en su día usaron estas instalaciones como estudio de grabación, confirman tales sucesos según los informes y lo ratifican los propios dueños del hotel. Vaya. Uh-huh. En 1973, un locutor de radio de la BBC, Alexander Gordon, despertó de repente en la noche y vio una bola fluorescente que tomó lentamente la forma de un hombre vestido con ropa de estilo victoriano. El locutor le preguntó al fantasma lo que quería y comenzó a flotar hacia él con sus piernas cortadas por debajo del suelo, con los brazos extendidos y las cuencas de los ojos vacíos. En este momento el locutor se levantó y huyó con sus compañeros de trabajo, a los que les contó lo que vivió. Uh-huh. Un compañero le acompañó a la habitación y el fantasma seguía allí, y cuando entraron parecía menos visible y menos amenazante antes de desvanecerse lentamente. Continuemos, Aluriel, háblanos de los fantasmas y las apariciones que hay en este hotel. Los testigos, Nuria, aseguran que uno de los aparecidos es un médico que asesinó a su mujer durante la luna de miel, tras lo cual se quitó la vida posteriormente. Aparentemente tiene el pelo gris y aires de caballero victoriano, con capa, corbata y aspecto impecable. Aunque las cuencas de sus ojos están vacías y sin vida, y es lo que más llama la atención. Otro de los fantasmas es el de un príncipe alemán o noble que se tiró por la ventana de la habitación en la que residía. Los clientes han visto su forma fantasmal en movimiento a través de paredes y puertas cerradas, y a menudo se siente un descenso brusco de la temperatura. Hay un espectro que tiene una herida abierta en el rostro y aparece completamente inmóvil en mitad de vestíbulos y recibidores. De esta comitiva espectral se ha visto hasta el ánima de Napoleón III, quien se hospedó en el Lachmann durante los últimos días de su exilio, y vaga ahora por los sótanos del hotel. Hay uno que tiene la molesta costumbre de tirar a los huéspedes de la cama mientras duermen plácidamente. Y también el fantasma de un mayordomo hace de las suyas, que se le ha visto deambular descalzo por los pasillos mostrando sus calcetines agujereados. Y el último espectro de esta galería de fantasmas que aparece de forma permanente en este hotel es un criado de uniforme azul claro y peluca, cuya aparición coincide también con un gran descenso de la temperatura. Como vemos, bueno, un grupo de espectros de todo tipo, ¿no? Y clases sociales. Pero, ¿los trabajadores qué dicen? ¿El personal del hotel han visto o sentido algo? Claro, Nuria. El personal de la planta baja y algunos huéspedes han visto los espíritus de sirvientes o criados con peluca de la época, uh-huh, en los salones y pasillos. Cuando se encuentran con ellos, por lo general, solo son breves destellos. Y los huéspedes, imagino que también habrán visto algo, ¿no? Sí, claro, los huéspedes también, Nuria. Uh-huh. Os cuento unos datos curiosos sobre algunos huéspedes. Una mujer llamó a recepción preguntando por qué sus maletas no habían llegado a su habitación. Esta señora dijo que había dejado sus maletas a un Botones extrañamente vestido. Después de describir al Botones y su vestido, los trabajadores del hotel le dijeron que no había llevado, no habían llevado ese uniforme que había descrito desde hacía 80 años. Más tarde, el equipaje de la mujer fue encontrado en una sala cerca del vestíbulo. En mayo de 2003, otra mujer que ocupaba la habitación 333, de repente se marchó del hotel sin justificar su salida ni decir nada a los trabajadores. Pocos días después, ella envió una carta explicando que cuando entraba en la habitación, su descanso era interrumpido por las actividades del fantasma que la mantenía despierta, sacudiendo repetidas veces la cama durante la noche. Según publica el hotel en su web, Nuria, la habitación 333 es la más embrujada de todo el recinto. Incluso Stephen King escribió sobre el aterrador hotel, como se inspiró también en el Hotel Stanley en Colorado, en Estados Unidos. Justamente la habitación 217 del Hotel Stanley es la habitación en la que Stephen King escribió gran parte del Resplandor, inspirado en sus propias vivencias que experimentó en dicho hotel. Un hotel famosísimo por su ubicación, por la película, por sus habitaciones encantadas. Y bueno, yo creo que qué mejor momento que este para que nos cuentes algo, ¿no?, sobre este hotel también. Claro que sí, Nuria. El Hotel Stanley, en Colorado, es un hotel histórico por varias razones. No solo porque haya abierto sus puertas desde hace un siglo. El Stanley es una obra de belleza arquitectónica. Tenemos que decir que en la historia del Hotel Stanley ocurrieron muertes inexplicables y violentas, como en el Hotel Lachman. Incluso algunos reportes sobre asesinatos en el lugar que no fueron resueltos con anterioridad, hechos que no fueron claramente bien informados en la época en la que sucedieron, y que evidentemente, en su momento, el personal del hotel se negó a sacar a la luz, temiendo perder clientela y prestigio. Claro, otro hotel lleno de misterios. Exactamente, Nuria. Este edificio, de 1909, registra actividad paranormal desde 1970. Sus antiguos dueños, Freeland Oscar Stanley, a menudo aparece en la sala de billar o toca el piano en la sala de música, que parece ser la habitación favorita del que era dueño, como Flora Stanley, su mujer, que también aparece en el hotel entreteniendo a los invitados con su piano en el salón de baile. Los empleados y clientes han informado del sonido del piano procedentes de la sala, y cuando algunos de ellos van para echar un vistazo, pueden ver las teclas del piano en movimiento. Sin embargo, tan pronto como alguien cruza el umbral de la puerta para seguir investigando, la música se detiene y no hay movimiento alguno de las teclas. En 1974, el escritor Stephen King se alojó en la habitación 217 del hotel junto a su esposa, hacia final de la temporada, durante el Halloween de ese año, por lo que eran los únicos huéspedes del hotel en aquellas fechas. Parece ser que allí tuvo varias experiencias con la señora Wilson, antigua camarera del hotel, que en 1911 murió en la misma habitación al intentar encender una lámpara de gas defectuosa que hizo que explotara toda la habitación por los aires. Vaya. Sí, según Stephen King y su mujer, después de dejar las maletas sin abrir dentro de la habitación, decidieron bajar antes de abrirlas a tomar algo al salón. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando volvieron a la habitación y encontraron las maletas deshechas y la ropa colocada en los armarios? Parece ser que debido a estas experiencias que tuvo Stephen King, surgió la inspiración para su libro The Shining, El Resplandor, que más tarde llegaría a las pantallas de cine. Aunque las escenas de la película se rodaron en un hotel de Inglaterra, el remake de la película fue filmado, sin embargo, en el Hotel Stanley. Y es precisamente en el Salón MacGregor donde se hicieron las tomas para el remake. En este salón se pueden oír el ruido como si hubiera una fiesta. Pero al abrir las puertas del salón aparece completamente vacío y en silencio. Bueno, qué imágenes acabas de crearnos en nuestra mente, Aluriel. Un piano tocando y viendo cómo se van hundiendo las teclas. Un salón desde donde se escuchan, bueno, pues ruidos, sonidos, como si hubiera una fiesta dentro de él. Y cuando se abren las puertas está absolutamente vacío. La verdad es que un hotel de los que nos gustan, Vamos. Sí, sí, sí. Tú lo has dicho. Qué sí, gran sí. película, Resplandor, ¿eh? Es una obra maestra, todo un clásico, y qué gran actuación la de Jack Nicholson. Pero muy buena la película, un clásico de las películas de terror. A mí me fascina El Resplandor, ¿eh? Volviendo al Hotel Stanley, tienen una habitación que no puede alquilarse al público, Nuria. Es la habitación 407. Pues se dice que allí habita un espectro que no admite la presencia de huéspedes. Se trata del señor Duranben, terrateniente que compró parte de los terrenos del hotel y que fue ejecutado por estafar a cientos de personas. Y suele aparecerse en una esquina cerca de la puerta del baño, y por ello se puede observar en esa zona una extraña luz. Según personas que tuvieron la suerte, entre comillas, de quedarse alguna noche, informaron que las luces de la habitación se encendían solas, la temperatura descendía repentinamente y se escuchaban ruidos provocados por alguien en la misma estancia. En otras ocasiones se ha podido ver un rostro asomado a la ventana de la habitación cuando en ella no había nadie alojado, pero no es la única habitación encantada, Nuria. ¿Quieres decir entonces a Luriel que hay más habitaciones encantadas? Efectivamente, Nuria. Mira, en la habitación 418 se obtienen la mayoría de informes de actividad paranormal. El personal de limpieza asegura haber oído risas y llantos de niños, incluso notar cómo alguien se sentaba en la cama sin haber nadie allí. Algunos huéspedes que se alojaron en habitaciones contiguas se han quejado de ruidos provocados por niños que juegan en el pasillo a altas horas de la madrugada. La habitación 401 está habitada por el que llaman el fantasma ladrón, pues es muy dado a salir en plena noche y coger los objetos de valor que el huésped ha dejado en la mesilla y desaparecer ante la vista de este por el armario. Bueno, esto del fantasma ladrón, la verdad es que es un poco curioso, ¿no? ¿Será realmente un fantasma o no? Sí, sí, los hay variados, vaya. Otro lugar con bastante actividad en la casa es la casa de construcción Manor, que es una réplica en pequeño del edificio principal. Allí en la habitación 1302, las camareras suelen escuchar tras la puerta golpes y ruidos de objetos, y cuando abren suelen encontrarse las lámparas encendidas y los cuadros tirados en el suelo. Por supuesto, la habitación está completamente vacía. En la sala de conciertos se escuchan gritos y lamentos que asocian a una indigente que encontraron viviendo en el sótano y que más tarde murió congelada en la calle. Los empleados del hotel creen que su espíritu regresa al sótano para calentarse del frío invierno, como cuando estaba viva. Incluso en el porche de la entrada del hotel hay una mecedora que algunos de los trabajadores han visto mecerse sola sin que hubiese ningún viento. Un día, una de las empleadas, al verla moverse completamente sola, se acercó a la mecedora y preguntó: ¿quieres que me vaya? Según la mujer, el balanceo aumentó de ritmo. Ella lo tomó como una señal del antiguo propietario, el señor Stanley, pues a este le encantaba sentarse en el porche, en su mecedora. Estos largos y angostos pasillos del hotel, con hileras de puertas a ambos lados, estancias en realidad donde cada persona ha vivido su propia historia, su propia vida, durante las horas que permanecieron allí, han impregnado el lugar con su alegría o dolor. En la 403 vivía una feliz familia, cuyo vecino en la 404 era un asesino arrepentido de haber degollado a su familia. Vaya. Sí. Y más adelante, en la 407... residía un enfermo terminal a punto de sumirse en un profundo sueño eterno. Todos estos sucesos han otorgado al Hotel Stanley el título de Hotel Maldito de los Estados Unidos. Como hemos podido comprobar, Nuria, se trata de un lugar perfecto para experimentar una verdadera noche de terror, con apariciones fantasmales de todo tipo y sucesos misteriosos. Y hay más información, pero imagino que no nos dará tiempo a contarlo. Sinceramente no, Aluriel, porque ya sabes cómo funciona esto y bueno, tenemos que dar paso al siguiente tema. Pero lo dejamos ahí, ¿eh? Stand by y a lo mejor hacemos una segunda parte. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, Aluriel, muchísimas gracias, como siempre, por llevarnos a estos lugares tan maravillosamente misteriosos. Y hasta el próximo programa. Gracias a ti y a los misteriosos, dulces lunas. Dulces lunas. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio. Continuamos con el tiempo de la actualidad con María Toro y lo hacemos con el siguiente titular, y es que Facebook prohíbe la venta privada de armas a través de su plataforma y la Casa Blanca además lo celebra, ¿no es así, María? Buenas noches. Buenas noches, Nuria. Sí, efectivamente. La administración de Barack Obama ha aplaudido este lunes a la iniciativa de Facebook que prohíbe a los usuarios coordinar la venta privada de armas de fuego en la red social, así como en su servicio para compartir fotos de Instagram. Obviamente, damos la bienvenida a pasos de entidades privadas como Facebook, ha comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Josh Arnast. Durante una rueda de prensa, según Arnast, algunas compañías están interesadas en prevenir que los individuos sorteen las revisiones de antecedentes mediante las ventas online. La decisión fue anunciada el viernes mientras Estados Unidos debate el acceso a las armas, después de una serie de tiroteos masivos en el país. El presidente estadounidense Barack Obama ha instado a las compañías de redes sociales a poner freno a la venta de armas a través de sus plataformas. Facebook ya prohibió los anuncios de vendedores privados de armas de fuego, sin verificación de antecedentes, o la oferta de transacciones entre diferentes estados de Estados Unidos sin una licencia de distribuidor autorizado, debido a que la compañía dijo que estas publicaciones indican la voluntad de evadir la ley. La siguiente noticia que nos traes esta noche, María, es que China abre al público el archivo de imágenes de su misión en la Luna. Así es, China ha puesto a disposición del público los datos de su misión lunar no tripulada Chang-3, que en diciembre de 2013 aterrizó de forma controlada en nuestro satélite. El archivo de esta misión incluye cientos de imágenes de calidad científica tomadas en la superficie de nuestro satélite. Las imágenes, que han sido descargadas y difundidas por The Planetary Society, están tomadas desde la sonda que aterrizó Chang-3 y también desde el vehículo robótico Yutu, que significa conejo de jade en chino, y que viajaba en él. Exploró la superficie lunar para realizar diferentes experimentos antes de quedarse sin batería por un problema técnico. Chang-3 fue la primera misión china que logró aterrizar de forma controlada en la Luna el 14 de diciembre de 2013. Sin embargo, el rover lunar Yutu tuvo serios problemas en el repliegue de sus paneles solares en su preparación para la hibernación durante la noche lunar, que dificultaron su reactivación posterior, aunque mantuvo contacto intermitente durante mes y medio. Hasta ahora, solo Estados Unidos, la Unión Soviética y China han logrado aterrizar en la Luna de forma controlada. Bueno, yo desde luego ya estoy deseando ver esas imágenes, ¿eh? Sí, son en alta definición y voy a poner el enlace en el muro de Canal del Misterio Facebook. Qué bien. Y continuamos con una noticia, bueno, llena de polémica, diría yo. Y es que, por lo visto, existe la opción de clonar a tu mascota por 80.000 euros. Exactamente. Por lo menos es lo que ofrecen en la web del laboratorio surcoreano Song Biotech Research Foundation para clonar perros, una actividad que llevan practicando de manera comercial desde 2009. Entre los responsables del laboratorio se encuentra el polémico científico Gu Xuquan, que en 2004 cayó en desgracia por engañar a la comunidad internacional con una falsa clonación de embriones humanos y extracción de células madre. Un tribunal de Seúl le condenó a prisión, aunque no llegó a pisar la cárcel por tratarse de una condena de 2 años. Esta clínica es toda una institución en la clonación de perros y sostienen que ya han nacido más de 200 cachorros clonados en sus instalaciones. No solo clonamos perros, también curamos corazones rotos, reza la presentación del centro en su página web. Por su parte, el portavoz de Igualdad Animal, Javier Moreno, cree que solamente se trata de una vía de negocio más en el que se van a explotar a animales para su venta. Y recuerda que una vez superado el duelo por la pérdida de la mascota, es más interesante fomentar la adopción responsable, algo que comparto plenamente. Desde luego, totalmente de acuerdo con Javier Moreno. Continuamos con la última noticia que nos traes esta noche, María, y dice que el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud ha declarado este lunes el virus del Zika como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Sí, Nuria, presente ya en 24 países de América, el virus del Zika que transmite el mosquito Aedes aegypti, el mismo que produce el dengue y el chikungunya, normalmente provoca una infección leve, fiebre no muy alta y conjuntivitis, pero lo preocupante es que está asociado a casos de microcefalia en bebés de madres infectadas y algunos casos de síndrome de Guillain-Barré, una asociación que ha llevado a la OMS a considerar el Zika como una amenaza de proporciones alarmantes, como la definió la directora general Margaret Chan. Este virus puede afectar a 3 o 4 millones de personas. No existe tratamiento ni indemnización y tampoco hay perspectiva a corto plazo de lograr una vacuna. Por lo cual, aunque no prohíben viajar a los países afectados, insisten en la prevención, sobre todo en las mujeres embarazadas, y recomiendan evitar, en la medida de los posibles, las picaduras de los mosquitos. ¿Cómo? Utilizando camisetas de manga larga y pantalones, también repelentes cada 4 horas, permanecer en lugares con aire acondicionado o que usen mosquiteras para evitar las picaduras de los insectos. En su web, la OMS recomienda también vaciar, limpiar o cubrir los recipientes que puedan tener agua para evitar la reproducción de los mosquitos. Realmente una noticia... Esto sí que da miedo, ¿verdad, María? Sí, muy preocupante. Y como además pasa muchas veces, parece que de lo más pequeño siempre viene lo peor, ¿no? Lo más terrible. Sí, si echamos la vista atrás, comenzó poco a poco y ya estamos hablando de millones de infectados. Bueno, María, como siempre, gracias por estar una noche más con nosotros, gracias por mantenernos al tanto de la actualidad y buenas noches. Muchas gracias a ti y buenas noches. Hasta la próxima. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya llegamos casi al final del programa de esta noche y como siempre lo hacemos acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, muy buenas noches, Nuria Mejía. Buenas noches, amigos. Y encantado una semana más aquí disfrutando de nuestro rinconcito y de un programa muy chulo. Enhorabuena a todos de nuevo. Qué maravilla, ¿verdad? Contar con invitados como Fran Contreras, como hemos tenido esta noche, por ejemplo. Sí. Y el haber viajado con él a través de ese fantástico y mágico camino de Santiago, ¿verdad? Totalmente, y además yo no he tenido la suerte de hacerlo, no estoy convencido de que lo haré en algún momento. Sí. Entonces es como que te acerca a ese camino tan mágico, a esa experiencia tan total que tiene que serlo, ¿no? Entonces como que supongo que para los que lo hayan hecho también les habrá dado información o les habrá aportado cosas que quizás desconocían. Pero a los que no lo hemos hecho, yo creo que nos ha dejado con muchas ganas. Además, cómo lo desarrolla, ¿no? Y la capacidad que tiene de meterte en ese camino. Ha sido un lujo escucharle. Sí, sí. Y bueno, y otro privilegio, el tener, por ejemplo, pues como compañeros a colaboradores como la doctora Mar Robledo y Joan Scott Sorais, que nos han traído esta noche la investigación del asesinato de Canalejas, ¿no? Sí, que muy interesante. un capítulo de historia ahí bastante oscuro que ellos han sabido contárnoslo y poner bastante luz sobre eso. Además son gente que, bueno, respetabilísima, ¿no? En el mundo de la medicina forense y y de la historia. Entonces, de verdad, es un privilegio, un placer, un honor, sí, tenerles ahí. Y si a eso le sumamos pues las intervenciones de nuestra compañera Luriel Vera con esos lugares tan insólitos que nos hace recorrer, o la actualidad con María Toro, pues bueno, es todo un lujo de programa. Sin olvidarnos, por supuesto, del relato que nos trae la voz de nuestro compañero José Vicente García, la super voz del programa. Sin duda, bueno, la super voz, no solamente de nuestro programa, quiero decirte, yo creo que en pocas radios he escuchado yo una voz así, ¿eh? Desde luego. Y mira que lo sabes, que yo escucho muchas radios. O sea, sí, doy fe. Que no es afecto de compañero, que también, ¿eh? Pero de verdad, o sea, es una voz espectacular, claro que sí. Y a Luriel y María, por supuesto, como siempre, nos ponen aquí, nos traen la actualidad una y nos lleva a recorrer, bueno, lugares impactantes a Luriel. Y para mí también decir que yo tenía muchísimas ganas ya de escuchar a Antonio. Por supuesto. Esto también tengo que decirlo. Se le echaba mucho de menos. Es que Antonio nos da pequeñas dosis de él mismo, ¿eh? Sí, pero tan pequeñas que se le echa mucho de menos. O sea, a ver si pueden ser un poquito menos espaciadas en el tiempo, porque de verdad cada vez que viene a mí particularmente me gusta mucho, aporta un montón y cómo narra cada tema que nos trae. Él ya nos dijo que iba a estar con más asiduidad en el programa, así que, y él es un hombre de palabra, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. Lo así que seguro auténtico. Seguro que vamos a escucharlo más a menudo en el programa. Sí, sin duda. Y Juan, tú tienes que comentarnos algo de un oyente que se puso en contacto contigo, ¿no? Una oyente en este caso. Un oyente, Nuria, amigos, que estuvimos hablando aquel programa tan mágico, tan especial de los mensajeros. ¿Sí? Y yo comenté un libro que se llama El lenguaje de Dios y nos liamos, Nuria. Sí. Porque somos humanos y nos liamos. Bueno, entonces, creo que me lié yo. Bueno, nos liamos. Realmente. Sí. Porque busqué en internet y por lo visto él no era el autor del libro que tú hablabas, ¿no? No, yo tampoco me di cuenta en ese momento, por eso digo que nos liamos. O sea, si nos llevamos los laureles juntos, los problemas también nos los comemos juntos. No pasa nada, errar es no humanos. No pasa nada, para eso estamos. Entonces, quería darle las gracias a la persona que me escribió, que se llama María Elena Sierra. Sí. Nosotros dijimos en ese momento, Nuria, que el autor del libro es Francis S. Collins, y realmente hay un libro que se llama así, con ese autor, pero este libro de Francis Collins es un libro de genética, donde él, como creyente, como científico creyente, habla de que él ve la huella de Dios, la creación, ¿no? Uh-huh. De digamos el diseño inteligente en la genética. Uh-huh. Que está muy bien, pero no tiene nada que ver con lo que yo quería que, y vamos a decirlo correctamente, porque creo que si se lo leen, se lo compran y se lo leen, lo van a disfrutar un montón. El libro en concreto también se llama El lenguaje de Dios, pero es de un autor que se llama Albert Clayton. Uh-huh. Y bueno, es de fácil acceso, se consigue en todas las tiendas, en grandes superficies y demás, o sea, no tiene ningún problema. Y pues eso, rectificado queda. El lenguaje de Dios, de Albert Clayton, que lo he dicho, que se lo compren, que les va a encantar, y van a seguir descubriendo muchos mensajes muy interesantes. Uh-huh. Y gracias, por tanto, a María Elena, que fue la que pues nos hizo rectificar. ¿Cómo nos gusta este feedback, verdad? Me encanta, yo de verdad que sí, porque significa que nos estamos escuchando continuamente, que ellos nos escuchan a nosotros, que la crítica sana es, vamos, siempre bienvenida, y también yo me siento honrado y nos sentimos honrados de responderles a su vez a ellos, claro que sí. Y ya sin explayarnos mucho más, porque se nos va el tiempo, Juan, vamos al consejo de la semana, que ya está todo el mundo ahí esperando. Venga, a por ese mensaje. ¿Ya la tenemos, Juan? Ya la tenemos, Nuria, y wow, viene una semana potente y yo no sé qué decir, la verdad. porque es un órgano tan positivo que yo diría, el consejo de esta semana, relájate y disfruta, haz de oro. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, pues sí. Qué bien! Muy bien. De verdad que sí. Hombre, el haz de oro llega siempre como recompensa a cosas, que quede claro que nos lo hemos ganado. Uh-huh. Esta semana, las oportunidades económicas, las oportunidades materiales, las cuestiones que tienen que ver un poco con eso van a ser muy positivas. Pero no hay que olvidar que ese haz de oro también habla de la parte emocional, espiritual, de vivirla con intensidad. O sea, que va a ser una semana donde vamos a sentirnos como muy pletóricos. Y quizás también viene, un poco como tirón de orejas en el sentido de prepárate a disfrutarlo, porque a veces solo vemos las responsabilidades, las obligaciones, ¿no? Uh-huh. Esta semana nos va a traer tantas cosas buenas que nuestro derecho y nuestra obligación, nuestro deber, va a ser disfrutarlo y hacerlo disfrutar a los demás y compartirlo con los demás. Qué bien. Básicamente a relajarse y a disfrutar, me encanta. Esto es para frotarse las manos, ¿eh? Total. Bueno, pues Juan, ya tenemos que ir dejándolo, así que antes de marcharte, por supuesto, danos tus formas de contacto. Sí, como siempre digo, estamos en todas las redes sociales como Faro Tarot, tenemos un correo electrónico que es farotarot@gmail.com y tenemos un número de teléfono móvil que es el 605-33-7291. Y ahí, en cualquiera de esas vías, estamos encantados de contactar con ustedes. Perfecto. Juan, como siempre, un besazo enorme y hasta la semana que viene. Un beso grande para ti y para todos y nos escuchamos el jueves que viene. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. El tiempo pasa volando, misteriosos. Llegamos al final del programa de esta noche y vamos al ganador del sorteo de esta noche. El ganador es José Fernández. Enhorabuena, José. Ya sabes, un ejemplar de la guía mágica del Camino de Santiago de la editorial Luciérnaga y escrito por Fran Contreras es tuyo. Ponte en contacto con nosotros y te lo enviaremos a tu domicilio. Bueno, y a vosotros, misteriosos, ¿qué más deciros? Pues que vamos a por la frase de la semana. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única manera. De Albert Einstein. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.